Veo la sangre correr por el piso. Veo el dinero volar alto. Veo los ricos como siguen ricos. Y mi familia sin recursos. Veo cómo entre hermanos se matan. Veo que nada parece cambiar. Veo que ha llegado el momento de predicar la paz y darle amor al que está caído, al deambulante un pedazo de pan y redimir la sangre que ha corrido. Y predicar la paz y que el amor se riegue como plaga, este país se pueda levantar y redimir la sangre que ha corrido. Pero ¿qué ha pasado en mi isla del encanto? Ya de tanta sangre correr, gobierna el espanto. Que cuánto ya muerto, no se han sido tantos. Padre de los cielos, cúbrenos con tu manto. Pero ya basta de sal de brazos cruzados y prediquemos la paz de Dios, pero por todos lados. No puedo esperar por la tele ni por la radio, por la publicación en el Facebook, la cruzada en el estadio. Y es que el cambio empieza por ti y por mí. Empezamos por uno y luego llegamos a mí. Y que termine el terror y los balazos, que abunde el amor, la paz y los abrazos. Y es que el cambio empieza por ti y por mí. Empezamos por uno y luego llegamos a mí. Que la fe y la esperanza en nuestra tierra fluya. Yo pondré de mi parte, ahora tú pondré la tuya. La paz y dale amor al que está caído, al deambulante un pedazo de pan y redimí la sangre que ha corrido. Predicar la paz y que el amor se riegue como plaga, este país se pueda levantar y redimí la sangre que ha corrido. Y es que corre, corre, corre la sangre, no hay duda. Necesitamos un cambio, necesitamos ayuda. Y ya basta de la violencia y todo mal. Hace falta que se llene el país de paz. Que ayudemos a la viuda, al anciano y al cojo. Y paremos el abuso, la maldad y el enojo. Y busquemos la manera de ser luz y brillar. Que los niños puedan por estas calles jugar sin que salgan otra vez en el noticiero por las balas locas de estos bandoleros. Cambiemos, seamos lo que quisimos ser y soñemos otra vez como solíamos hacer. Cuando grande quiero ser astronauta, doctor, ayudar a mi familia y darle lo mejor. Oye gente, nunca es tarde para comenzar ese sueño que puede esta tierra cambiar. De predicar la paz y darle amor al que está caído, al deambulante un pedazo de pan y redimir la sangre que ha corrido. Y predicar la paz y que el amor se riegue como plaga, este país se pueda levantar y redimí la sangre que ha corrido. Yeah. Vivimos en un tiempo de rechazo, donde se valoran más 500 pesos que un abrazo, donde se traiciona cada paso, donde la imagen de un futuro brillante se destruye en pedazos, donde cargo mi cruz aunque pese, donde la maldad del hombre hace que su bondad cese, donde parece que el amor desaparece y la escasez desalienta al joven pa' que no se esfuerce. Vengo de un lugar donde aún con ojos no ven, y los que fomentan guerra les premian con premio Nobel, pero tampoco ven la solución frente a sus ojos, que es Jesús, la luz que quita tus enojos. Pueblo, abre tu corazón y entiende que el pueblo se destruye por falta de fe. Yo, cura pa'l enfermo, locura pa'l cuerdo, felicidad pa' tu recuerdo, Jesús resucita al muerto. Rubinsky. Ve por ahí cómo sufren las madres, pues sus hijos se mueren pronto. Veo a una sociedad sin rumbo, sin saber que Cristo viene pronto. Veo cómo la gente ignora el mensaje y pocos son los que quieren cambiar. Veo que ha llegado el momento de predicar la paz y darle amor al que está caído, al deambulante un pedazo de pan y redimir la sangre que ha corrido. Y predicar la paz y que el amor se riegue como plaga, este país se pueda levantar y redimir la sangre que ha corrido. Y es que no nos podemos quedar de brazos cruzados. Tenemos que poner nuestro granito de arena y empezar haciendo el cambio por nosotros mismos para que cambie nuestra nación. Manny Montes, Mikey A, el Mikey A Soprano, el Recinto Music, Rubensky RBK junto a Mikey, Manny Montes. Levántate solo y predica rap, la paz mejor que ayer. Yeah, yeah, yeah, yeah.